Right now, General Jamaica introduced man like that, Sick Bear Grills, alongside Mr. Twine, a triple threat. They might go feel it. Straight from a dog when my place, specialist, they might go feel it. Coming from the general, you know, said sick, they might go feel it. Hola, muy buenos días a todos. Estamos acá en otro programa más de Sin Señal. Hoy me acompañan en la conducción Ezequiel y Fabri. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Estamos en el programa número... El número 56, Lele. Ezequiel, son las 11 y 27 minutos. ¿Y ahora qué programas tenemos? Hoy tenemos programas para hoy. Tenemos violencia de género, tenemos deportes y por último carteleras de cine. ¿Y entonces por cuál vamos a empezar hoy? Violencia de género. Muchas gracias, operador. Mándale fruta nomás. Hola, acá estamos de vuelta con Andrés en Violencia de Género, que nos va a comentar un poco sus puntos de vista y qué opina sobre el tema al respecto. Me acompaña la conducción Fabri. Hola. Así que bueno, comenzamos. Hola, Andrés. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, chicos? Gracias por llamarme Andrés, yo soy el profe. Nada, me gustó mucho lo que hicieron la semana pasada en relación a violencia de género, en relación a la charla que tuvieron acá en vivo entre ustedes y cómo lo encararon. Sí. Y me daban ganas de tirarme adentro del estudio para participar, así que les pedí permiso y gracias por dejarme venir. Buenísimo. Escuchaba esta generalización que se hace a veces en cuanto a que violencia de género es violencia hacia ambos géneros. Ay, qué linda canción. Esa era para después, Lele. Ponela más alto, es Bebe cantando. Ponela, subila, que la escuche la gente. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Me parece que el tema viene como anillo al dedo. Y que justamente lo habíamos traído para escucharlo un poquitito después. Y ahora me puso Ana Tijú también, qué lindo. Bueno, ahora más que hablar me dan ganas de escuchar Tijú, música. Sí. Sí, son Bebe, una cantante española. Muchos la deben conocer, ese tema es muy conocido, muy famoso. Sí, precisamente habla de una situación de violencia de género. Sobre todo de mujeres asesinas, que se usaba de tema de presentación. Exactamente, como ven la tele. Yo lo vi un par de veces también, sí. No, a mi punto de vista no difiere mucho del resto de la gente en cuanto a que a veces se confunde esto de que violencia de género también debe considerarse que una mujer es violenta hacia un hombre porque verbalmente, bla, bla, bla, bla, bla. Lo que quería dejar bien claro es cuando decimos violencia de género, estamos hablando de un hombre que maltrata a una mujer. Y como hablábamos hoy con Fabri, que estuvo muy bien el punto de vista que él me marcó, violencia no es solamente cuando le pegan a una mujer. O claro, como en estos casos que estamos acostumbrados lamentablemente a ver muertes, chicas muertas, ¿no? Sino que violencia es verbal, violencia es psicológica, violencia es no permitirle que trabaje una mujer, que se quede criando los chicos, que nada más se dedique a las cosas de la casa y nada, que no tenga su propia vida, que no tenga su propio dinero, su propio futuro. Yo lo que le pregunto a veces a las chicas, adolescentes, sí, que son alumnas mías, ¿qué pretendés vos para el futuro? ¿Qué te parece? Y muchas veces incluso a chicas jovencitas, la de ustedes y todo, pretenden un futuro con un príncipe azul, que labure, que tengan bebitos. Y digo, pero como persona, sí, como individuo, ¿qué querés hacer? Y es como que no lo ven mucho, así, no piensan demasiado en qué futuro tener. Es como que lo ven lamentablemente naturalizado, esto de no trabajar, criar hijos, hacer las cosas de la casa. Y eso es violencia, es machismo. Es vivir en una sociedad patriarcal, es estar atado a un tipo que cuando te separes, ¿qué vas a hacer? Una mina que no hace nada, que no estudió, que no laburó, que no tiene nada de eso. Se separa, ¿y qué hace? Depende de su ex marido, que andás a ver en qué situación está. Y eso es violencia también. El punto de vista mío es eso, o sea, relacionar bien que la violencia, que todo tipo de violencia ejercida hacia las mujeres tiene un origen, y tiene un origen en esta sociedad patriarcal, machista, ¿no? Que, en la cual estamos viviendo todos, y que incluso las propias minas son machistas en muchas opiniones y en muchas actitudes. Mismo cuando se cree la vista de la sociedad de una ver a la mujer trabajando y al hombre cuidando a los hijos en la casa, ¿no? Sí, es un cliché que, digamos, está inculcado desde ya épocas pasadas. Ya desde los orígenes de la vida, el hombre sale a cazar, la mujer cuida la casa. Exactamente. Sí, se dedica. Claro, pero vos fíjate que ese es el pretexto que a veces ponen algunos machistas también. Esa sociedad cambió. No estamos persiguiendo ciervos por ahí o cazando mamuts. Estamos en otra situación, en otra sociedad completamente diferente. Entonces las relaciones sociales, en este caso las relaciones de poder de un género hacia otro, obviamente cambiaron. Perdón, pero estoy morfando la torta frita que hizo el profe. Impresionante, Alfredo. Qué buenas tortas fritas. Falta el mate. No salgamos de tema. No se habla con la boca llena, ya está. Por ejemplo, el temita que estábamos escuchando recién, me encanta, es una mina que tendrían que conocérsela, se las recomiendo. Se llama Anna Tijoux. Anna Tijoux es una cantante chilena, francesa, americana. Ahí la estamos escuchando. A ver. Muy, muy, igual no me bajes tanto, así la gente lo escucha. Tiene letras y canciones muy relacionadas con la lucha feminista, ¿no? Con la liberación de la mujer, contra el patriarcado. Decía que era chilena, francesa, americana, porque es hija de chilenos, nacida en Francia. Sus papás se tuvieron que exiliar en la época de la dictadura en Chile, en la época de Pinochet. Así que nació en Francia, tiene apellido francés, Tijoux. Vive en Estados Unidos, o sea que tiene una especie de triple nacionalidad, y tiene canciones muy bonitas incitando a rebelarse a las mujeres y a hacer escuchar su voz para reclamar por sus derechos, que nada, deberían ser los mismos que los de los hombres. Mismo quiero volver a traer acá, a compartir en la radio lo que estábamos hablando fuera de la radio, ¿no? Que, no. Sí, exacto. ¿Qué es lo el verdadero? Claro, pero ¿cuál sería el verdadero significado del feminismo? Feminismo, por lo que yo tenía entendido, lo que busca es la igualdad. Nació de una lucha en Francia, de una lucha por las mujeres, por las condiciones de trabajo y la explotación. Y de hecho por una matanza muy grande de mujeres. Bueno, precisamente el 8 de marzo, que es, se festeja, entre comillas, el Día Internacional de la Mujer. Para mí no es un día de festejo, sino que se recuerda eso que estaba planteando Fabri recién, una matanza de mujeres que estaban reclamando derechos igualitarios a los de los hombres en los trabajos. Y fueron masacradas, fueron muertas. O sea. Aunque haya nacido de un movimiento femenino, todo este movimiento feminista, yo creo que está mal el concepto, o el nombre, mejor dicho. Porque feminista viene de femenino, y lo que busca el feminismo es el igualitarismo. Yo creo que tendría que cambiarse ese rol, porque están los machistas que buscan constantemente oprimir a la mujer, que no tengan participación, que tome un rol más bien hogareño y que no pueda salir de la casa. Igual, si me permitís, Fabri, hay una diferencia conceptual. El machismo no es un grupo de gente o un movimiento mundial que busca la superioridad del hombre. El machismo es un fenómeno social del cual nosotros no estamos exentos. Ahora te voy a dar un par de ejemplos. En cambio, el feminismo sí es un movimiento activo, que originalmente era de mujeres, pero sí hay muchos hombres. Yo, cada vez que hay alguna movida feminista, soy uno de los que me sumo. Siempre estoy ahí tratando de defender derechos de la mujer igualitaria, de defensa de su propio cuerpo, en defensa del aborto legal, y una serie de derechos que le fueron cercenados. En cambio, el machismo, como decía recién, es un fenómeno que lamentablemente se está dando y lo naturalizamos, incluso las propias mujeres. Suponete, tienen chiquitos, bebitos, sí, nenitos, nenitas. Esto de regalarle una cocinita a una nena es atroz. Para mí es un acto terrible, terrorífico. Ya le estás inculcando que tiene que dedicarse a cocinar, ¿entendés? Entre comillas, muñequitas. Al nene no, al nene camioncitos, herramientas. El rosa, el celeste, los cuentos para nenas, las princesas, que lo único que buscan es verse lindas ante el espejo, pintarse y enamorarse de algún príncipe que tenga plata, etcétera. Eso es machismo. Son, digamos, unos pequeños detalles que se vislumbran en una actitud machista. Me están mandando ya fuera del aire, ¿no? Algo que quería aclarar antes de cerrar. Así como existe el fenómeno machista en la sociedad, que es un fenómeno, también existe el embrismo, que es creer que las mujeres toman como un rol parecido al machista, que piensan que el insulto de un hombre para una mujer no es lo mismo que el de una mujer para un hombre. Tienen el mismo efecto y es igual de dañino. Que quería dejar eso en claro porque muchas veces se piensa que las mujeres que constantemente defienden a las mujeres y creen que tienen una cierta vulnerabilidad, dicen no, son feministas. No, esas mujeres tienen un pensamiento embrista. No feminista. Feminista es igualdad y creer que ambos tienen que estar en las mismas condiciones. Bueno, mira, si me permiten, porque tenemos que ir del aire, ¿no? Tienen que continuar el programa. Estaría bueno continuarlo otra vez porque la verdad que da para mucho. Incluso estaría bueno que vengan chicas. Las chicas que puedan escuchar este programa, las invitamos a que vengan a participar y a dar su punto de vista. Sí. Yo hoy pensaba también, si daba el tiempo, hablar sobre algo que no nos va a dar el tiempo, pero les voy adelantando y de paso les recomiendo. Hay una colección de libros infantiles y juveniles que se llama Colección Antiprincesas, que es una especie de paralelismo entre esos típicos personajes de Disney y de princesitas y estas que son las minas luchadoras. No quiero adelantar demasiado para otro programa, pero si tienen ganas de investigar o de googlear, Colección Antiprincesas se llama. Exacto. Así que bueno, chicos, gracias por invitarme. Nos vemos en la próxima. Le agradecemos a Andrés. Sigo con la torta frita. Sí, le agradecemos al profe Andrés. Ahora pasamos al siguiente bloque de deportes. Dele. Tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Y estamos de nuevo en el aire. Hoy nos acompaña Maru en deportes y mi compañero Fabri va a estar ayudándome en este bloque, ya que yo tengo pocos conocimientos sobre el deporte, pero bueno, comencemos. Hola Maru, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo tranqui? Exactamente. Bien, bien, sí. ¿Cómo que no te gusta el fútbol? No me gusta. ¿Pero ninguna clase de deporte? Viene más por algo personal que me pasó cuando era chico, pero... Contanos, pero... tenemos tiempo al aire, contanos un poco de tu historia. Bueno, básicamente, lo voy a resumir lo más que pueda. Básicamente yo tenía unos 5 o 6 años y bueno, me mandaron a una escuelita de fútbol. Uh-huh. Y yo en ese tiempo era mucho más gordito. Sí. Yo sufría de sobrepeso cuando era muy chico. Me costaba correr y era muy asmático encima. Tenía que usar el PAF, pero bueno, en resumen, me hacían mucho bullying. Entonces llegué a odiar el fútbol por ese motivo. Y ya de grande, a los 11 por ahí, volví a jugar de nuevo y lo mismo de siempre. Y el ámbito, el contexto general me gustó, así que me alejé de todo eso. En fin, volviendo al tema. ¿Qué nos tenés para hoy, Maru? Bueno, esta semana tenemos... este fin de semana, en realidad, ¿sí? Tenemos la fecha de Superclásicos. ¿Sí? Va, de Clásicos. Superclásicos hay uno solo. No, por Dios. No podemos llegar a creer. Eso es un super ex clásico. Sí, bueno, puede ser. Cuando estaban las... verdaderas referencias del fútbol argentino. ¿Y para vos cuáles son las verdaderas referencias y del fútbol argentino? Estamos hablando de Buonanotte, Ortega, Maradona. Bueno, pero... Buonanotte, sí, en su tiempo me gustaba demasiado. Buonanotte. Sí. Pero igual, quedó histórico el nombre, así que Superclásico es Boca-River, que jugarían el domingo a las 17 horas en la Bombonera. En la Bombonera. Pero ya arrancó la fecha, arrancó ayer, ganó Godoy Cruz 2-0 ante San Martín en San Juan. Con goles de García por 2 y para el local, Villarruel. Villarruel. Ese hoy, jugaba en... ¿me puedes hacer recordar? No. Creo... me parece que jugaba en... ¿En cuál? En Unión, puede ser, ¿no? Sí, capaz, puede ser, todo es posible. Porque me suena mucho Villarruel. Lo vamos a chequear. En Google, para la semana que viene, te tenemos ese dato. Dale. Pero ahora, hoy sábado, 13... juega Talleres Belgrano, Estudiantes Gimnasia, Banfield Lanús, Atlético... Super Clásico del Sur, perdón, hay que remarcar eso. Bueno, sí. Atlético Rafaela, Atlético Tucumán, Huracán San Lorenzo y Olimpo Aldo Civi. Esto es de hoy sábado. Nada, tenemos desde las 2 de la tarde hasta las 7 y media con clásicos todo el día. Contame, Maru, el clásico rosarino, que sí, es el más picante, uno de los más picantes de todos. Uh-huh. ¿Cuándo se juega? Se juega mañana a las 15 en la cancha de Newell's. Ah, y con... ¿ninguno tiene hinchada visitante? Ninguno. Ninguno. ¿Y cómo viene ese tema? ¿Tenés idea más o menos? Y por lo pronto va a seguir así, sin visitantes. En provincia se jugaron un par de partidos con visitantes, pero esto... la gobernadora no lo aceptó más, así que no se están jugando ningún partido con visitantes. Es un problema de violencia que venimos pateando hace un montón y no se resuelve. Y no hay seguridad para los hinchas, así que no basta. Mismo hace poco vivimos, no hinchada contra hinchada, pero los hinchas de Belgrano, cuando tiraban al... Sí, a este muchacho que supuestamente era de Talleres, pero en realidad no. La verdad que fue muy confuso, no salió en los medios... algo que nos diga cómo fue la realidad, lo concreto. Así que nada, a raíz de eso y a raíz de todas los hechos de violencia que se generan, ya creo que el folclore del fútbol se perdió hace bastante. Hoy ya se confunde mucho la violencia con alguna cargada. Sí. Estamos muy en el límite y nada, la violencia ya se instalada hace bastantes años, así que por lo pronto se juega solo con hinchas locales, pero igual en la calle después te cruzás con... O sea, un clásico de barrio, como lo es Banfield Lanús, que están al límite, o sea, es un barrio pegado al lado del otro, me parece que en la calle te los volvés a cruzar, es una cosa de nunca acabar. Contame, Maru, ¿algún resultado que digas, que predigas? Bueno, en Talleres Belgrano, para mí gana Belgrano. Sí. Puede que gane Belgrano. El clásico pasado, que fue hace poco, 1-1 salió. Sí. Estuvo muy bueno. Es un partido para ver. Banfield Lanús está muy chivo, muy chivo. No sé quién va a ganar. Y el último empezó el Banfield arriba y estuvo peleado. Y bueno, Lanús supo... No, y aparte que Banfield viene bastante en alto. Sí, exacto. Y después otro clásico, no me lo imagino. El rosarino, ¿qué decís? El rosarino gana Newell's. ¿Y el superclásico? Yo quiero que gane Boca, pero... ¿La ves complicada? Sí, se complica bastante en la Bombonera, así que supongo que empate. Bueno, quiero hacer una pausa acá para avisar que el 8, 9 y 10 de junio va a haber la Feria del Libro acá en Almirante Brown, en la cual va a estar Ángela Pradelli, que va a publicar su libro sobre los desaparecidos. Así que bueno, estamos todos invitados para ese evento. Vamos a estar participando como un programa en el programa de la radio abierta, así que los esperamos para que vengan a compartir con nosotros. Y nada, Lele, vengan, ponenos una canción. Seguimos en Sin Señal. Recordá que darle me gusta a nuestra página de Facebook. Sin Señal Radio, nuestro Instagram, Radio Sin Señal. Y también podrías tratar de un día venir. Nuestra dirección es... Incógnita. Vos también me inventás con la pregunta, yo qué sé, no me sé ni la dirección de mi casa. Bueno, vamos a estar dejándolas en los links en la descripción. Bueno, lo que vamos a hablar es sobre las carteleras de la película, pero no en todas, porque son un montón, sino que en dos que vamos a recomendar. ¿Qué te llama la atención? Exactamente. Los Pitufos en la Aldea Perdida. ¿Qué pasa con Los Pitufos? ¿Qué pasa con Los Pitufos? Es la 2, ¿no? No, es la 3, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque en la 1 y la 2 lo hicieron con personas reales. ¿Y qué pasa con eso? Es como que perdió un poco el valor en sí de lo que eran Los Pitufos antes, ¿entendés? No, además ya agregándole el villano, que es uno que... Una persona. Real. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Esto tuvo muchas críticas y quejas. Entonces, en la nueva entrega, lo que van a hacer es van a hacer una animación en 3D, como siempre, pero solo en el bosque. Y ahora... El villano principal está hecho de animación también. Ah, o sea que, ¿cómo se llama? Recordame el nombre del villano. En este momento no me acuerdo cómo se llama. A ver si me viene a la mente. Venimos mal de nombres hoy. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, pasando ya a la siguiente película, es Aliens, El Regreso. Contame un poco más de Los Pitufos. ¿Cuál va a ser la trama de la historia? Bueno, volviendo a Los Pitufos, la trama de la historia se va a sintetizar más básicamente en el que el villano principal quiere matar a todos los pitufos, como siempre, a todos. Y ellos, irónicamente, van a terminar venciéndolo, porque es un cliché. Es obvio que va a terminar con un final feliz, porque es una película para mayores de 6 años, 3 años. Claro. Así que, pero bueno, básicamente... Está todo público. Sí. Bueno, ahora una película para mayores de 18 años, Aliens, El Regreso. Esto es una... semi-precuela de lo que vendría a ser Aliens, porque está la película Prometeo y está la película Aliens y después está Aliens la 2, ¿no? Bueno, esta película Aliens El Regreso lo que va a sintetizar es el principio de todo. La creación de los aliens, el por qué los humanos se fueron de la Tierra, con el objetivo, a dónde están ahora. Obviamente no vamos a dar spoilers, pero bueno... Eso es en resumen lo que tenemos para hoy recomendar. ¿Y cómo viene esta trama de películas? ¿De qué trata? Es bastante interesante. Si querés te hago un resumen rapidísimo ahora. Dale. Bueno, básicamente, el origen de todo, el origen de por qué somos así, por qué tenemos este físico, este cuerpo, por qué pensamos, por qué sentimos, se debe a que hace mucho tiempo en la creación de la Tierra, hubo un ser de otro planeta que vino y se suicidó frente a lo que vendría a ser la creación del agua. Entonces esos microorganismos se reproducieron y crearon lo que hoy en día es la vida en la Tierra. ¿Y qué pasa? Para, no hagas mucho spoiler, No, voy a dar el énfasis principal de por qué hay que ver la película. ¿Qué pasa? Los humanos, ya en el futuro, descubren esto, descubren quiénes son estos seres y van a visitarlos para saber el propósito y el por qué se crearon los humanos. Bueno, vamos cerrando hoy con el bloque. Muchas gracias, Ese. Dale. Tuvimos bastante contenido hoy y mucho para debate, ¿no? Demasiado. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Yo soy Ezequiel. Fabri. Hasta luego.